DJ Carlix. DJ Carlix. Come.

Eso el Miguel no se lo sabe. ¿Tú crees que se lo sabe? Claro que sí, claro que sí. Ay, mami, déjame tocarte ahí nada más. DJ Carlix. Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! Ella lo baila y hace tuto, tuto, tuto. Me lo sacude y dice tuto, tuto, tuto. Ella me baila bien pegadita, está mojadita. Se toma un trago y la ropa sola se quita. El humo la pone loquita, dice que va a comerla toda completita. Y que la joda se pique, pique, pique, pique, pique. Cuando el culo repite. Esa nalga como hace TikTok, TikTok, TikTok. Parece que me dice TikTok, TikTok, TikTok. Elegante que es lo que Bizarrap, grábate Bizarrap. Si me avisa 5 estoy porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y voy. Pide que le haga de to, to. Mientras yo me pico otro coco, coco, coco. Y arranco el toque rock. Mientras fuma en el baile la rompe. Le doy un beso pa' que ella se monte. Si sabe por qué no tiene compe. Dos de Tetrafic, una jarra y picándome el rick. Andamos con el Visa en la villa. son din din. Lo maduro tomando un tin, moviendo los brillos. Una reposera y una sombrilla. Todos los gatos vienen capilla. Acá nos compramos con los rastrillos. Y de noche en el coche la soga brilla. Dale tu atrevete que llegó el que más le mete. Nos cruzamos por las redes, pero no fuimos al garete. Mi combate siempre activo, amigo 24-7. Siempre donde no hay testigos, sigo metiendo caliente. Pues salgo con mi niña y estamos yendo pa' club, mami chula. Los parco en cuatro en mi comuna, mi niña dicen, ¿cuándo y cuándo? ¿Cómo? Aunque tenga mi duplo en la boca siempre, ando, ando solo. Yo creo que Argentina está pidiendo perreo. Daniel, el coche puso feo, lo meto aquí como animal teo. Micro tiroteo, Llega el verano y se broncea. Qué rica está, está más buena, maldita sea. Qué rica está. A mí me gusta su color, yo no sé sus sabores, pero pronto sabré. Me dicen que ya es cerrada, ya llegó el que la abre. Ponte pa' mí, te de acá será todo, tú no tienes gasto y te quiero dar aquí tu mantenimiento. Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda, que te bajen más abajo. Se pongan falta abajo, ponte pa' mí. Te de placer alto, tú no tienes gasto y te quiero dar aquí tu mantenimiento. Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda, que te bajen más abajo, que se pongan falta abajo. El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todo tu foto me está empujando. Fumando su mano porque no me alcanzo. Atrapa, pasa, lanza y esa no da un paso. no hay día que pase que yo no me acuerde de ti. No hay labios que bese que no me sepan el Manu Mix. Tú te quedaste para siempre aquí. Pensamiento, tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos. Y aunque estés lejos de nada me sirve porque yo te quiero. Ay, más que ayer, ay, más que ayer. Yo trato, trato, trato, pero no te olvido, no te olvido. Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo. Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente. Es como seguir nadando contra la corriente. Pero no te olvido. Yo lucho, lucho, lucho y no lo consigo. He tratado de olvidarte y no es suficiente. Es como seguir nadando contra la corriente. Contra la corriente, mi amor. El mele, mele, mele, mele y todo un boom. Mami rompe, boom, boom, mami rompe, boom. Me enloquece como bailas, bailas. novio no te mama el culo. Pa' eso que no mames. Pa' eso que no mames. Pa' eso que no mames. Pa' eso que no mames. Pa' eso que no mames. Mi bicho anda fugado y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una pepa que la pone cachonda. Chinga en los Audi, no en los Honda. Ey, si te lo meto no me llames. Que tú no es pa' que me ames. Ey, si tu novio no te mama el culo. Pa' eso que no mames. Y la chica se voltea. Sensación. Reggaetón, piden reggaetón. Del dedo, sienta la presión. DJ Carlix, DJ Carlix, DJ Agu, Calamix, Calamix. Como un caso me pega y bailas como un caso me pega y como un caso me pega y bailas con agua y se me pega y pasa, pasa, pasa, parte con esa tiputi, pasa, pasa, pasa, parte con esa tiputi. Ahora, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, ahora, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala, jala. Que como el mueves, no lo mueve nadie, uno baja, no sin dispararte, que hace calor, no es que arde, ni tú me clases, pasa. Mastic, mastic, mastic, mastic, mastic, mastic, mastic, mastic.

del amor en cámara lenta y te haré muy feliz. Aunque tú no lo creas, tú podrás dibujar el sol, tú podrás hechizar mi amor. Volaremos los dos bien alto, bien alto. Voy a hacerte el amor desnudando tu vida, desnudando tu piel. Con el alma encendida te daré lo mejor de mí, de mis años perdidos, de mis sueños sin voz, porque viví sin vivirlo. Y te amaré en silencio, en cámara lenta, en cámara lenta. Y te daré mis besos, en cámara lenta, en cámara lenta. Mi amor también te quiero entregar, mis secretos de alcoba. Te ofrezco todo, todo mi amor, amándote en cámara lenta. DJ Carlix, DJ Carlix, DJ Agu. Ya te oí, no me lo repitas más. Si te escucho decir que te vas, es un golpe mortal que me das y me quedo a punto de llorar. Ya lo sé, que no fue suficiente que yo me entregara en mi totalidad. Si mentiras con pura verdad y lograr darte felicidad. Vete ya, vete amor, lo más pronto que puedas, que me da vergüenza que me veas llorando. Vete ya, mejor así, a donde nunca sepa que hay un nuevo amor que te está enamorando. Vete ya, vete amor, que a ti no te duele este dolor que quema, no me tengas lástima, que yo sabré arreglármelas. Tal vez con mis lágrimas te arrancaré mi alma. Hoy amaneció sentada en mi cama, mirando el amanecer, buscando una respuesta. El tiempo le partida más, y en solo una noche ella fue mujer. Todo por amor lo hicimos anoche, fantástica noche de fuego y de pasión. La vida nos da una oportunidad, el amor nos venció y es más fuerte. Amándote, vivir en cuerpo y alma. Amándote, extraña sensación en mi corazón de tenerte, besarte para siempre. No te voy a negar, el cazador cayó en su trampa y no puede escapar. Otra mujer en el Face, ella se hacía pasar,

abrazando y besándote al final. Tus besos y caricias extrañaba. Te miraba y no me animaba, por miedo que me rechazaras. Por suerte estaremos juntos hasta el final. Amar, amarte de a poquito, que te dé de a mil besitos y que me pidas muchos más. Amar, amarte es tan bonito, que estemos los dos solitos y no te importe nadie más. Yo me puedo morir.